parecía y no sabes lo que siento desde aquel día. No es que me escape, perdona. Cada noche tu boca en la mía, no rendimos nada más cuando la gente no nos mira. Hoy por la noche será nuestra cita escondida. Hoy por la noche será.